creo, Freddy. Creo, Recorrí muchos caminos, muchos labios los construí, pero nadie pudo conquistar este corazón. Bueno, solo tú con tu inocencia, con tu amor, amo con tu sensa, seguiste lo que nunca nadie pudo conseguir. Porque no lo conozco.